Estamos en comunicación con Silvia González, madre de Milagros, para hablar sobre lo que va a ser el comienzo del juicio por el secuestro de Milagros. Buenos días, Silvia, ¿cómo va? Hola, sí, buen día. Ahí, ¿nos escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. ¿Me escuchas? Perfecto. Bueno, Silvia, para comenzar, si querés contarnos un poco lo que sucedió con Milagros 10 años atrás y por qué recién hoy estamos hablando del comienzo del juicio. Bueno, para corregirte, el juicio ya comenzó. Ah, bien. En la décima audiencia aprobó muchos testigos. El juicio empezó el 2 de agosto de este año. Del 23, después de 10 años de lucha, porque miraron lo que le pasó en el 2013, y de juntarnos con organizaciones, madres que pasaron por esto, madres víctimas de trata, hasta encontrar nosotras al cautivador y violador de mi hija, porque la justicia en un primer momento se dio por vencida y dijo, no lo encontramos. O sea, alguien violó, secuestró y casi mató a mi hija y encima la vendieron y no lo encontraban. ¿Cómo esa lucha, ¿no? 10 años de lucha con otras madres, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo se sostuvo esa lucha para poder torcer hoy la, digamos, y a que haya empezado este año el juicio? Primero éramos así como madres sueltas, o sea, como Marta Romayo, todas madres sueltas, hasta que empezamos a organizarnos y después empezamos a aprender de la misma lucha, ¿no? De cómo tenés que pararte ante el Estado, exigirle que te provean las herramientas necesarias, porque si en definitiva ellos, que son fiscales, y se sientan de la vereda de enfrente y te encajonan una causa, es ir, dialogar, hablar, pedir, exigir, hasta que llegamos a esta situación de que, de dicho por dicho, lo encontramos, porque empezamos a buscar en los penales y estaba detenido y la justicia no sabía que él estaba detenido. Sí, es una realidad que se repite muchas veces, esto de una justicia que no se preocupa por llevar adelante su trabajo y el rol fundamental de los distintos tipos de organización, ¿no? A la hora de buscar justicia, en este caso, como decís, ¿no? Madres que luego se fueron organizando. En estos 10 años, ¿has podido también conocer, acompañar otros casos? ¿Ha habido otros avances también para otros casos como fue el de Milagros? Mira, acá yo tengo un solo detenido que dice ser que hizo todo. Nosotros no creemos en la teoría que dice ser que hizo todo, ¿no? Porque, a ver, la secuestró, la violó, la vendió, la prostituyó y después se le escapó esa. Cuando acá el delito es más grave todavía, pues es toda una cantidad de personas impresionantes que nosotros nombramos en el juicio, de otras personas que nos vinieron amenazando, que tenemos chats que son también parte de la organización de la trata y explotación acá en el directorio, que tanto al país, ¿no? Pero solo puntualmente al Mirante Gómez, no los tengo en el banquillo. O sea, tengo uno que fue investigado, que parece que se quiere comer la perpetua, porque estamos a 7, 8 ya de juicio y no larga bocado. O sea, lo único que necesita el Estado es decir inocente, inocente, inocente. Es una conclusión. Nosotros creemos que por la calificación en algún momento iba a decir algo más para que sea investigado. Igual yo seguí pidiendo investigaciones de distintas cuestiones que nos pasaron acá en esta causa, como la venta de droga. Entonces yo fui a buscar a mi hija, que no fue investigado, y estaría funcionando, 10 años después siguen funcionando. Y este muchacho ha generado, porque tengo que decir la palabra de la audiencia, es muy fuerte, entonces está acusado de violación en la causa de trata de personas con explotación sexual en poblado humano por más de 3 personas, hacia una víctima vulnerada, discapacitada, perpetua. Encima le cabe la perpetua. Sí, como decís, es en estos casos nunca se actúan de manera aislada. Hay redes y hay mucha connivencia con el poder también. Es difícil que estas personas se manejen como y puedan llevar adelante estos delitos, sino connivencia con la policía, con parte del sistema judicial. ¿Hay algo, pudieron encontrar o pudieron acercarse a una situación como esa, a ver que había quienes además de esta persona están involucradas? Sí, nosotros sabemos, en el expediente aparte aparece, lo que no entendemos por qué están sentados. Tenemos otro reclutador que se recluta por la vía web, en el 8 Bursaco, por ejemplo. La causa de mi hija llegó al reviente de la comisaría de Lavallol. O sea, según ellos, ¿no? La investigación sabe que la comisaría de Lavallol y de hecho Cani están involucradas en el secuestro de Milagros y de cuánta mujer pasó por ahí que le cobraban las comidas y se predicaban a la prostitución. De Ruta 4 estamos hablando, ¿no? De Almirante Brown para allá, que sería Montirano y Loma de Zamora. Entonces, hay muchas cosas puestas en la causa que no se terminaron de cerrar y el que decidieron cajonear, ya, y ahora justamente, perdón, que estamos en el juicio, estamos intentando que continúe, bueno, que a este degenerado me lo condene y reabrir lo que falta. O sea, meter a todos en la misma cuchara. Ayer escuchaba el caso de Coraza, un tipo que está con asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores. Le pusieron una tobillera para que salga a trabajar. Es una cosa de loco. Pero porque maneja plata, porque la justicia está entongada, avísale al juez, no veo dónde vas a estar en los juicios. Le digo, bueno, este le va a avisar al juez cuando agarra una criatura que está, se la está violando, supongo, porque estos tipos no se recuperan más. Es una cuestión de, no sé, no se entiende la justicia. Silvia, en estos 10 años, digamos, con eso contabas, ¿no? Tuve una gran experiencia de lucha, de organización. ¿Cómo llegaron, en verdad, con Milagros a la instancia del juicio? Digamos, ¿cómo enfrentan este juicio? ¿Las sesiones se están dando como desde el lado entre madre e hija? Bueno, te escucho muy allá lejos. Y es difícil, ¿viste? 10 años, pasaron 10 años, vos crees que nunca vas a tener justicia. Y cuando lo tenés ahí, en vez de decir, bueno, se va a cumplir la justicia. Milagros, por ejemplo, no la hemos llevado al debate por su discapacidad. Porque esa, a pesar de tener su retraso madurativo, ella quedó esquizofrénica después del secuestro y de tantas internaciones. Ahora la estábamos preparando nosotros, la familia, no el Estado. El Estado lo único que hace es llamarte. En Ballena, por ejemplo, pasamos con la custodia y la llevamos a declarar a Cámara Gesell y allá le vamos a decir que tiene que hablar. Pero yo no veo preparación activa antes, ¿entendés? El Estado es así. Te tira la bocha y arreglate. Después te dicen, te vamos a acompañar todo el proceso. Hasta el día de hoy yo no había estado en la puerta de mi casa. no lo vi. Es un estado impresente para el tema de trata, ¿entendés? Se nos prometió antes del juicio que no íbamos a estar en el juicio. Nosotros nos íbamos a una provincia, mi familia entera. Pero bueno, como después cambió la gestión, no hay plata, no consigo la casa, nos terminaron dejando en el mismo lugar con custodia. Sí, un estado que debería acompañar, digo, a la familia en general, pero a Milagros también. Sin ningún tipo de acompañamiento, no hubo un acompañamiento psicológico para Milagros, nada. Por parte del estado. Disculpa, me repetí. No se escuché. Disculpa, no. Sí, no, esto que remarcaba esta ausencia del estado en este caso. No brindando ningún tipo de acompañamiento para Milagros como víctima. Claro, pero el Estado no te acompaña nunca, aunque quede claro esto. El Estado se hace presente, si vos vas, no molestás. Si vos vas y decís, si vos te haces un poquito pública, ahí aparece el Estado. Que viene la Comisaría de la Mujer, que te dice, lo lamento, lo siento. Tenemos todo un equipo. El Estado, mira, mientras yo trabajaba, el Estado yo no le pedía nada. Me echaron, dejé de trabajar. Un día inauguraron acá un profesorado, una droga, y yo, o sea, todo el mundo decía presi, era hablar en un momento. Yo me subí con el cartel de las madres para decir que estábamos en el abandono, en la desidia. Que todos ellos eran cómplices, que cerraron los prostíbulos, que nos dieron una ayuda para nuestras chicas, las que están apareciendo y desaparecidas. Al presidente no le gustó, porque encima salían todos los medios. Y mi techo pegaba justo a la 41. Yo amenazaba con suicidarme, con mirarme del otro lado para que me fuera escuchada mi voz. Porque no solo yo necesitaba ayuda, sino otras madres que están buscando a sus hijos. Silvia, con respecto al juicio, ¿cuánto queda por delante audiencia para conocer la sentencia y qué es lo que están esperando? Digo, más allá de, como decías, ¿no?, un juicio que no es completo, no va a ver completamente la situación, esta causa en cuestión, porque hay un solo imputado, pero bueno, dentro de las posibilidades, ¿qué es lo que están esperando ustedes como familia? Bueno, nosotros sabemos que queda, yo creo que como vamos antes de Navidad, no vamos a terminar. Eso es lo que me dijeron, porque era muy largo. No es porque es muy largo, porque hay muchos testigos, porque no le dan los tiempos a los jueces. Porque donde estamos nosotros en la Cámara, esta también son los de lesa humanidad. Los genocidas son condenados ahí también, en La Plata. Entonces, quedan al Milagros 4 testigos más, tal vez una audiencia más de testigos, y después vendrán los alegatos, y yo creo que ahí viene ya la condena. ¿Qué esperamos de esta condena? Todos los que estamos, los que vendrán, y obviamente hay mucha gente en las redes sociales que nos sigue, que lo condenen. A mí no me sirve 7 años de condena por presentismo cuando mi hija lleva 10 años intentando recuperar la vida normal, de que poder salir, de tener libertades que no puede, de no volver al consumo de la droga y no quererse matar y volver al internado. O sea, yo espero una perpetua ejemplar, que esta sea una perpetua ejemplar. Por mucho menos te condenan. Mirá a Fanny, que discutió con su pareja y le metió dos puñaladas y muere por infecciones, y la causa la ponen a ella como que ella lo hace, sino completamente perpetua, sin perspectiva de género. Por lo menos la jueza que yo tengo tiene perspectiva de género, el fiscal tiene perspectiva de género, no creo tener a la persona equivocada, porque siempre es la misma reiteración, ¿no? No soy yo, y yo creo que después de eso seguir la lucha, porque yo quiero los otros detenidos, quiero seguir respirando, porque bueno, necesito también ocuparme de Milagros, que vuelva, decir, bueno, cerramos esta etapa y Milagros empieza a tener su centro de día, a tener compañeros, porque Milagros desde que salió está como ocupada y encerrada en su casa esperando esto, esperando el juicio. Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación y estamos atentos de cómo sigue avanzando este juicio para poder seguir informándolo. Bueno, déjame dos palabritas. Sí, por favor. Convocamos para el día 3, el 3 de ahora de noviembre, a las 11 horas, en la calle 8 y 50, donde está el juzgado número 2 y el juzgado de casación, primer piso. Ahí se va a desarrollar el séptimo octavo juicio por Milagros, con una cámara agencia especial donde Milagros va a volver a declarar por tercera vez y su última vez, esperemos, y que nos acompañen, que compartan, que se interioricen, que nosotras estamos también para ayudar, que no le tengan miedo, y bueno, que seguimos buscando a las que nos faltan, como Aileen López, hace 11 años en Almirante López, por trata de personas, justicia para las que nos faltan, y nada, y que sea condenado Ezequiel Aranda García, detenido en la 28 de Magdalena, violador. Muchísimas gracias, Silvia, y seguimos de cerca como sigue este juicio. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo.